Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, desde ya gracias por acercarse al club. Queríamos comentarles que el año pasado, después de finalizar dos muy buenos presentes, tanto de femenino como de masculino, arrancamos un 2024 con muchos propósitos, muchos cambios, desde el punto de vista estructural, que tanto las chicas como los chicos tengan una participación plena en ambas federaciones. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos y con muchas expectativas y con muchas cosas por hacer en adelante. Bien, Jorge, contanos más o menos cómo se mantiene el club Juventud, qué tipo de qué manera se mantiene una institución como esta. Te comento que este año el propósito general fue justamente de elevar las categorías, hacer un gran esfuerzo no solo desde lo que es el básquet mismo, sino la preparación física de cada uno de los atletas. Se incorporó este año la preparación física, contamos con gimnasio propio, tanto las chicas como los chicos pueden tener 3 horas semanales de preparación. Y bueno, eso obviamente es un esfuerzo muy grande desde el punto de vista de las familias, del club, porque el contexto económico en el cual estamos hoy viviendo en el país, que el club con una cuota social, una cuota de básquet, manteniendo valores realmente muy accesibles para todos, para que las más de 200 chicas y chicos que participan del club puedan tener una preparación integral y, aparte de eso, poderlo ver reflejado en los objetivos del club, que es justamente levantar las categorías. Y bueno, justamente uno de los anhelos es tanto chicas, las formativas, masculinos, seguramente se está ascendiendo de categoría para este año, con lo cual, bueno, eso implicó unas reformas edilicia, preparación del gimnasio y demás. Bien, ¿qué tipo de reformas o medidas se llevan a cabo para mantener esta estructura? Este año, como le decía, en la preparación de lo que es el gimnasio, y debido a dos eventos climáticos que no nos acompañaron tanto en el mes de febrero como en el mes de marzo, hubo que hacer una reparación integral. Estamos en ese proceso de reparación integral, con lo cual eso, a los números que se manejan en un club como este y a los números que se manejan en toda refacción edilicia, es un esfuerzo sobremanera y hay una limitación desde el punto de vista económico, que es justamente recaudar los fondos suficientes para lo que es infraestructura en general del club, el mantenimiento, cambio de techos y demás. Por tal motivo, hemos habilitado un bono contribución para que tanto las familias del club como la sociedad en general pueda acceder de forma, digamos, voluntaria al mismo y poder de alguna forma encarar esta obra que tanto chicos como familias necesitan para poder desempeñar sus actividades diariamente. Bien, Jorge, ¿algo que te haya quedado pendiente que quieras mencionar? No, agradecer el apoyo permanente de las familias, de todo el apoyo que se está haciendo al grupo de padres que estamos trabajando para el club. Pedirles a las familias de que se sientan orgullosos, digamos, en el club donde están los chicos, y pedirle a la comunidad en general que acompañe, que un club es mucho más que una práctica deportiva, es un lugar integral donde los chicos pasan tiempo, donde comparten amigos y donde de alguna forma es una gran familia, y pedirles la colaboración integral de todos para que esto siga funcionando y cada día el club esté en el lugar más alto. Gracias.